Mover los cosos no es lo que yo quiero, pero me hago de dinero. Donde hay que vivir sin miedo, donde son pocos los amigos verdaderos. Salgo pa' la calle con la ropa al día. En este juego no en todo el mundo se confía. Por eso siempre ando ready en la mía. Mata si no pagaste lo que te fía. Salgo a buscar dinero pa' la calle. Salgo a buscar dinero pa' la calle. Salgo a buscar dinero pa' la calle. Salgo a buscar dinero pa' la calle. Pa' la calle a buscar dinero, hay que hacerlo como sea. Cuídate de la poli, cuídate del que chotea. Aquí se osea pa' la familia y conozco ya mi destino. Haciendo esto que me voy a morir. Con media amotinado haciendo chavo en el downtown. Tengo mis patos sembrados, los cofichos ya están comprados. Sí, de este lado, la mafia negra haciendo tique. No sé cómo lo hace, que alguien me lo explique. Alta tensión, baby, en alta resolución. Ya tomamos acción y estamos coronando la misión. Puede joder, cabrón, pero a lo tuyo nunca te le vire. Puede amanecer mañana y que tu cuerpo no respire. La vida se va en un momento pa' morirse y ahí te cuento. Parece que está barato el cemento. Vive como tú prefieras y quita con la puta que tú quieras. Solo quedan recuerdos cuando estás bajo la tierra. Salgo pa' la calle con la ropa al día. En este juego no en todo el mundo se confía. Por eso siempre ando ready en la mía. Te matan si no pagaste lo que te fía. Salgo a buscar dinero pa' la calle. Salgo a buscar dinero pa' la calle. Salgo a buscar dinero pa' la calle. Salgo a buscar dinero pa' la calle. Salgo a la calle a buscarme el pan. Guerreando con los que están rezando, por los que se van pa'l cielo. Ando poniendo flow, Rambo y los pañuelos a fuego. Que la brea está caliente y se derrite el hielo. Por los míos, por mi barrio, yo salgo a guerrear. La corte en la cintura por si se quieren probar. Yo vivo día a día en el joseo, cuidándome de los feos. Se juega vivo como en el boxeo. Siempre arisco porque el enemigo se disfraza. Agentes me persiguen, quieren meterse a casa. Libutón, Valentino y la Gucci de grasa. Pero yo no me duermo, no la suelto ni pa' plaza. Mover los cosos no es lo que yo quiero, pero me hago de dinero. Donde hay que vivir sin miedo, donde son pocos los amigos verdaderos. Salgo pa' la calle con la ropa al día. En este juego no en todo el mundo se confía. Por eso siempre ando ready en la mía. Mata si no pagaste lo que te fía. Salgo a buscar dinero pa' la calle. Salgo a buscar dinero pa' la calle. Salgo a buscar dinero pa' la calle. Salgo a buscar dinero pa' la calle. Ñengo, Ñengo Flow, ARG for life, estamos baby. Pa' joder, estamos pa' quedarnos. La bomba ni forever. Only Green Cookie, Little Wizard, Montana de Produce. Dime Fee, forever. Que andamos Flow Rambo. Original Flavor. La galleta verde, la galleta humana. Arrapa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.